Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Buenos ígneos días, porque continúa la nueva boca del volcán y las demás. El volcán en La Palma expeliendo el magma convertido en lava a través de las coladas que van avanzando poco a poco. La última hora la tiene Álvaro García, ahora en la isla de La Palma. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estoy cara a cara frente a una colada de lava. De hecho, estoy a unos 50 metros de la boca que ahora mismo está expulsando lava al cielo. La imagen es impresionante. Sigue de noche en La Palma y la lava naranja reina a lo alto en el volcán Cumbre Vieja. El ruido es el del crujir, que se va intercalando, se va mezclando con el ruido de cristales rotos, porque la manta de lava sigue arrasando todo lo que encuentra a su paso. Bueno, toda la atención de España y de buena parte de los informativos de todo el mundo está en esa erupción que nos estaba contando Álvaro antes de que se nos cortase la señal. El curso de las coladas de lava que se formaron con el inicio de la erupción no ha llegado todavía al mar, como la vengo contando desde las 6. Es un momento peligroso ese, porque se formarán nubes tóxicas al entrar en contacto el magma con el agua del mar. Y se está muy pendiente de un cambio, la evolución del viento, que pudiera cambiar la dirección de las emisiones de óxido de azufre del volcán. Claro, no es, en fin. La verdad es que sí, algo hay que decir, y es que las autoridades, todas, desde Sánchez hacia abajo, han estado a la altura. Han estado donde tienen que estar. Las administraciones y están colaborando activamente en la atención a las personas afectadas. La nota discordante, ya saben, la puso la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que dijo una tontería importante, como dice hoy Carlos Navarro Antolín, en el Diario de Sevilla, bueno, anunciando la futura Pompeya española, ¿no? Se le ocurre a nadie. Bueno, le perdió la fascinación que a todos nos producen imágenes impresionantes. Eso es cierto. 5.500 personas evacuadas. Muchas de ellas han perdido todas sus pertenencias y las imágenes que hoy podemos ver en todos los medios son espectaculares, pero terribles. Que un río de lava de varios metros de altura llegue hasta el mismo patio de tu casa, que crepite todo, se rompan primero los cristales, después venzan las paredes, se quemen las plantas, finalmente fallen los cimientos, todo se derrumbe y la lava pase por encima. Oiga, y eso tú lo estás viendo con tu casa, a unos metros, es realmente creación de impotencia. Las autoridades y los partidos políticos bueno, están actuando con mesura y con colaboración. Eso es una buena noticia. Y también que no haya habido que lamentar por ahora una sola pérdida humana, ¿no? Esto dice mucho de la calidad de nuestros científicos, de su capacidad de anticipar el desastre natural, que de momento es solo un desastre natural y económico, ¿eh? Pero no es un desastre humano, felizmente. Bueno, ayer los problemas de la justicia española volvieron a ocupar a las autoridades de Bruselas, para empezar con un insólito espectáculo de división. Cuatro asociaciones de jueces españolas se entrevistaron con el comisario Reinders para denunciar la situación de bloqueo del Consejo. Una de ellas, Jueces para la Demagogia, lo hizo por separado, claro, pues estos siempre son de los que huelen mal donde vayan, ¿no? Están así con la nariz levantada permanentemente. Las otras tres, que representan a la inmensa mayoría de los jueces, con bastante menos tontería que la otra, expusieron al comisario europeo la situación, lograron su apoyo a la petición de modificación del sistema de elección de vocales del Consejo del Poder Judicial. Vamos, todos los jueces y el comisario europeo están de acuerdo en dos cosas. Tiene que haber renovación de los vocales del Consejo, que lleva pendiente 3 años, tiene que haber también reforma del sistema para elegir a esos jueces, para que lo elijan los propios jueces. Y ese es el caballo de batalla de esta guerra política. El gobierno quiere renovar el Consejo, pero no quiere oír hablar de cambiar el sistema de elección. Y el PP dice que no negocia la renovación si no se negocia también el cambio de sistema. Hoy se debate en el Congreso de los Diputados una propuesta del Partido Popular, en ese sentido, que pues será rechazada, claro. También se sientan a hablar sobre el asunto el ministro de la Presidencia, Bolaños, y la portavoz popular, la señora Gamarra. Y el asunto Evergrande. Bueno, atención a las bolsas, que ayer se pegaron una costalada monumental por culpa de Evergrande. ¿Y Evergrande qué es? ¿Eso qué es lo que es? Pues Evergrande es un gigante inmobiliario chino que tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, o sea, 270.000 millones de euros, y que ha dicho que no puede cumplir con los acreedores. Y algunos dicen, bueno, pues esto es como la caída de Lehman Brothers, pero en China. En principio a España, pues no le debería afectar demasiado, pero si unos cuantos fondos internacionales tenían intereses en Evergrande y tienen inversiones en España, pues a lo mejor, oiga, pues no lo sé, por no hablar de la conmoción que la caída de este gigante chino puede ocasionar en el mercado inmobiliario del mundo. Ha vuelto otra vez la crisis de la subprime, de otra manera, pero ha vuelto. Bueno, y continúa, oigan, con una contumacia un tanto golfa, pero contumacia, la campaña de la Fiscalía General del Estado contra el rey Juan Carlos. Hace unas semanas, la Fiscalía filtraba un escrito de una petición de información a la Fiscalía Suiza sobre las supuestas cuentas del rey. Ya saben ustedes, eso era primeros de mes. Un escrito antiguo que incluía acusaciones contra Juan Carlos y que motivó una queja pública de su abogado. Bueno, pues ahora a través del diario Lo País, la Fiscalía vuelve a la carga, asegurando que las regularizaciones fiscales que hizo el rey no servirían de nada porque había un requerimiento previo. Es decir, la Fiscalía le habría dicho, oiga, que aquí hay marrones que tiene que arreglar. Como es natural, yo no tengo ningún dato de ese expediente. Los únicos que tienen esos datos son dos organismos que dependen de la Administración, Hacienda y la Fiscalía. Aquí no hay ninguna otra parte personada. Por lo tanto, este tipo de informaciones las está filtrando el gobierno, a sabiendas del grave daño reputacional que causa Juan Carlos. O precisamente lo hace para causarle deliberadamente ese daño a su reputación y a su imagen. Porque si toda esta pandilla de golfos de la Fiscalía cree que las regularizaciones de Juan Carlos fueron hechas fuera de plazo, lo que tiene que hacer es acusarle ya en los tribunales, en vez de andar filtrando acusaciones a los medios de comunicación. Porque el rey emérito, como cualquier otra persona, tendrá que responder de sus actos ante la justicia si alguna vez es acusado. Pero hombre, hasta entonces tiene derecho a la presunción de inocencia. Y todos sabemos que esas filtraciones que nadie, sino la Fiscalía puede hacer, liquidan la presunción de inocencia. Esto es una golfada de unos individuos que están estirando todo lo que pueden, un expediente, todo lo que pueden, con el fin malicioso de perjudicar la imagen de una persona, acabar con su presunción de inocencia. Eso es lo que están haciendo. Juan Carlos es el único español que tiene abierto expedientes administrativos y penales, lo cual es en sí mismo una barbaridad. O tienes abierto un expediente administrativo o penal, y cuando se abre el penal se cierra el administrativo. Aquí no. Aquí no. Y mientras tanto, mucho pasar papelitos a los periódicos. Los únicos que lo pueden pasar, que son la Fiscalía. Son las 7:09. Más cosas. Herrera en COPE. Pandemia. La quinta ola sigue perdiendo fuerza y las últimas cifras de contagios no se veían desde hace más de un año. Con este panorama, Castilla y León ya no hay limitaciones de aforo desde esta medianoche y Cataluña va a permitir abrir el exterior del ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. Petición. La acusación popular pide prisión provisional para el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodó, y para su hijo. Afirman que es la única manera de evitar que se zafen de la justicia. Se les acusa de blanquear al menos 4,5 millones de euros que obtuvieron de la petrolera estatal chavista. Apertura. A partir de noviembre, Estados Unidos va a permitir que los pasajeros de la Unión Europea vacunados con pauta completa puedan entrar en el país, algo que no se podía hacer desde marzo de 2020. Eso sí, está por ver qué vacunas se aceptan. Podría darse el caso de que no pudieran entrar con los vacunados con AstraZeneca. Y en el partidazo de COPE, tocado. El Barça se deja otros 2 puntos en la Liga, empató 1 contra el Granada y gracias, porque el gol de Araujo llegó en el minuto 90. El equipo de Koeman volvió a mostrar sus carencias, con Piqué, Araujo y Luke de Jong como delanteros, y el futuro del entrenador holandés sigue en el aire. Koeman repite que esto es lo que hay. Y la Liga no para, hoy comienza la 6ª jornada con 3 partidos, a las 7:30 Getafe Atlético de Madrid y a las 10 Athletic Rayo y Levante Celta. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 78.959. 7, 8, 9, 5, 9. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 33. 0, 3, 3. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. El desorbitado precio de la luz sigue inquietando al gobierno, que busca fórmulas para hacerle frente. Lo último ha sido plantear a Bruselas una compra conjunta de gas, como se ha hecho con las vacunas. Ahora, además, el precio del butano también se dispara. Marta Ruiz. La bombona de butano, la estándar, se paga desde hoy a 16,13 euros, casi un 5% más que hace 2 meses y acumulando un incremento del 21% desde el mes de enero por el encarecimiento del petróleo. Las organizaciones de consumidores alertan de la dependencia de este tipo de energía por parte de hogares vulnerables y hostelería. Y la tendencia es al alza, como en el caso de la luz, que aunque el precio medio del mercado mayorista baja levemente hoy hasta los 150 euros el megavatio hora, sigue siendo el triple que hace un año. Y la factura media en tarifa regulada es un 60% más cara. La vicepresidenta para la transición ecológica, Rivera, lanzaba un mensaje a las eléctricas por su rechazo a las medidas aprobadas hace una semana por el gobierno. Las leyes son inamovibles hasta que se cambian y no tenemos intención de cambiarlas. El Ejecutivo prevé recaudar hasta marzo 2.600 millones de euros en beneficios extras de nucleares e hidráulicas. Hoy muchos se preguntan por qué la doctora Noelia de Mingo salió de un centro psiquiátrico penitenciario antes de cumplir la mitad de su condena por asesinar a 3 personas en 2003. De nuevo, un brote psicótico le ha llevado a cuchillar a 2 mujeres que están graves. Juan Baño. Noelia de Mingo ha vuelto a una unidad psiquiátrica, la del Hospital Reina Sofía en Madrid. Ayer regresó a las puertas de la farmacia del Molar, donde solía comprar su medicación. Echaron el cierre al ver que perseguía a Pilar, la dueña del supermercado de enfrente, Leire, la farmacéutica. A Noelia sale tras ella, por decirlo de alguna manera, la pincha, no sé si 1 o 2 veces, eso ya no lo sé, y ya Pilar sale corriendo y se mete, porque ve que estamos bajando el cierre de la farmacia y se la llama y se mete, ya te digo, pues deprisa y corriendo, que se queda la otra con el cierre en las narices. Sí, consiguió herir de carácter grave a la cajera del súper, ahora hospitalizada, Adriana, desde la farmacia. Estaba quieta, lo que pasa es que llevaba el cuchillo. Entonces la policía la ha detenido, la ha reducido como ha podido, pero ella tenía el cuchillo, efectivamente. Ha sido, ya te digo, estamos todavía un poco... Está aquí la policía... Carlos Sardinero, el abogado de la acusación en el caso de los tres asesinatos en 2003, va más allá. ¿Qué va a pasar cuando Noelia Domingo cumpla todas sus medidas? Porque la enfermedad va a seguir ahí. La legislación tiene un vacío. La detenida pasará en las próximas horas a disposición judicial. Hace unas semanas les contamos la sorprendente fuga de 6 presos palestinos de una cárcel de alta seguridad de Israel. Pues bien, tras una investigación intensa de los servicios de inteligencia israelíes, han sido detenidos. Resulta que tras urdir una cuidada fuga de película, se ha demostrado que no tenían un plan para cuando estuvieran en la calle. Los agentes los han capturado gracias a varias pistas. Por un lado, les interceptaron llamadas que hicieron a sus familiares y por el otro, varios ciudadanos advirtieron a la policía de dónde se escondían después de verlos en la calle pidiendo agua y comida. Con ellos, de nuevo entre rejas, ahora Israel centra sus esfuerzos en depurar responsabilidades. Se ha confirmado que llevaban desde diciembre excavando un túnel de 30 metros, aprovechando el sistema de desagües de la cárcel, y que cuando salieron al exterior no había policías controlando la torre de control ni tampoco las cámaras de seguridad. Era la víspera del nuevo año judío y los agentes estaban viendo un programa de televisión. Herrera en COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. Teletrabajo, modelos híbridos. La verdad es que cada empresa desarrolla su propio modelo. ¿Se acaba el teletrabajo? La tendencia es verdad que en este septiembre parece que es de volver al modelo mixto. Más de 200 revistas científico-médicas se han unido para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas. ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra salud? Asmas, alergias... ¿Qué papel juega hoy en España la energía nuclear en el sistema de generación de electricidad? Produce un 20% de la generación. Es muy importante desde el punto de vista de la estabilidad del sistema. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor. Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. Negociar los próximos presupuestos generales, renovar el Poder Judicial. El gobierno empieza hoy una ronda de contactos con diferentes partidos, ya les he contado, buscando esos dos objetivos. Buscamos claves con Ricardo Rodríguez. Buenos días. Buenos días. El gobierno lleva semanas tanteando en secreto a las fuerzas que presumiblemente permitirán aprobar los nuevos presupuestos en la Moncloa. De hecho, presumen de tener garantías de sacarlos adelante con una holgada mayoría absoluta, previendo un respaldo similar al obtenido en las cuentas anteriores cuando lograron sumar 11 partidos, 188 diputados de la Alianza Franco. A pesar de descontar aún tiras y aflojas, e incluso la necesidad de sortear escollos con su socio de coalición, como la regulación del precio de los alquileres, arranca este martes la escenificación de una ronda de contactos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con los distintos grupos parlamentarios. El Ejecutivo pretende aplicar al PP la táctica de aislarlo o dibujarlo en la compañía de Vox, redoblando además la presión sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. La isla de La Palma continúa sufriendo las consecuencias de la erupción volcánica. El contacto entre la lava y el mar todavía no se ha producido. Cuando eso pase, se espera una gran cantidad de gases tóxicos. Ya son 9 las bocas por las que sale el magma. Hoy COPE emite la tarde en directo desde La Palma. Estará para contaros allí todo lo que suceda esta jornada, todo el equipo del programa. Pedro Sánchez viaja hoy a Estados Unidos para acudir a la Asamblea de la ONU y baja un poco la luz, pero el precio del butano bate el récord de los últimos 6 años, una cosa por otra. En fin, un momento. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué es eso? Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros. ¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo. Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare. Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra. Hola Castro, buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos Herrera. Bustos, buenos días. ¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Hola, Granja. Ya es martes. Sí, qué bien, Araquis, ¿qué tal? Muy bien, buenos presupuestos, días. Tirón de orejas de Bruselas para el gobierno de Sánchez, para variar además, bueno. Bueno, los periódicos relatan hoy cómo inicia el gobierno contactos, hoy mismo para obtener apoyos a esas cuentas para el año que viene y desbloquear el mandato del Poder Judicial, y recoge ABC esa queja del Partido Popular que no ha visto un solo papel oficial sobre esos presupuestos que en una o dos semanas enviará el Gobierno al Parlamento. Recogen en Expansión que la ministra de Hacienda, Montero, ya deja caer que el año que viene puede que haya alguna subida de impuestos, pese a que el Gobierno lo había negado hasta ahora, para 2022. Sí se sabe, lo destaca El País esta mañana, que el Gobierno tendrá que inyectar 4.500 millones de euros más en las pensiones en 2022. La partida en pensiones en los presupuestos será de 18.400 millones de euros. Esquerra, lo comentan en La Razón, aún no ha comenzado a negociar y venderá caro su apoyo. Situar en el debate público las presuntas ventajas fiscales de la Comunidad de Madrid sigue siendo su obsesión. Tendremos, resume Jesús Ribasés, el mayor techo de gasto de la historia, 196.000 millones de euros, y festejaremos con jolgorio otro déficit monstruoso en 2022 que se traducirá en más deuda que pagarán las generaciones futuras. Y sobre ese nuevo tirón de orejas de Bruselas al gobierno de Sánchez, apunta el diario El Mundo, que no parece darse por enterado, y esta tarde el PSOE quiere tumbar en el Congreso, sin debatirlo, la reforma del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial que propone el Partido Popular. Tras lo dicho ayer por el comisario europeo de justicia, subraya el editorial, o el gobierno descarta sus pretensiones de controlar la justicia, o la reputación de España como Estado de Derecho se deslizará hacia el parangón con Hungría o Polonia. Granja, la financiación y la financiación de Andalucía y de Valencia lleva a Moreno y a Ximo Puig a ponerse de acuerdo. ¿Qué te parecen estos movimientos previo a la gran discusión de la financiación autonómica? Bueno, vamos a ver si al final se ponen de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que modificar el sistema de financiación. Es evidente que para algunas comunidades autónomas no está funcionando, pero a mí lo que me da la sensación es que se va a pactar con aquellos que son los socios de gobierno de Sánchez para seguir Sánchez en la Moncloa, y que no se va a responder a las necesidades que tiene realmente la sociedad, ¿no? Vamos a ver si es por territorio, si es por personas, si rompemos la caja única de la seguridad social, si no, si al PNV se le da ese control de la seguridad social como parece que exige y contaba esta mañana Carlos Dávila. Romper la caja única sería una cosa muy seria. ¿Esperáis algo de las reuniones entre asociaciones judiciales, comisario, y después tomar nota al gobierno o no, Mari Carmen? Pues yo no, porque creo que el gobierno está muy enrocado en este asunto y no debiera. No debiera, porque ya no es una cuestión de una pelea entre el PSOE y el Partido Popular. Aquí está hablando Europa, tomando una posición, y esa posición es muy alejada de la del gobierno. Y yo creo que lo mejor que tienen que hacer es coger ese punto de partida, que es la propuesta europea, y sobre esa propuesta negociar un acuerdo. Porque todo lo que no sea eso será un desastre. Es decir, la cuestión de la justicia no puede ser algo que solucionas por una, ni siquiera aunque fuera para bien, por una propuesta de tu programa electoral. Tiene que ser algo pactado por los dos partidos. Porque si no, estaremos en este asunto como estamos en la cuestión de la educación, que cada uno llega y cambia el sistema. Y eso no puede ser. Tiene que ser pactado, y la propuesta de Europa es la propuesta sobre la que sí puede haber un acuerdo. Bustos. Bueno, el comisario europeo en el fondo viene a reforzar la postura del Partido Popular. Es decir, más allá de que no se consiga nada, hay que preguntarse por qué el poder ejecutivo en este momento, por qué el gobierno no quiere tener jueces independientes. Uno no quiere jueces independientes cuando comete delitos, o cuando cree que los ha cometido, o que los va a cometer. No sé, que quien tiene miedo a la justicia, es pues como quien tiene miedo a la policía, es que no se está portando bien. Este es el debate, al final, es muy sencillo. Es decir, si tú no tienes ningún interés en sacar las zarpas del control, del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, si tú quieres seguir manipulando el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué tienes miedo de tu propia actuación? ¿Tienes miedo de que te empuren por algo, ¿no? ¿O no quieres que los jueces acoten la arbitrariedad de tu propio poder? A eso se reduce todo. Es decir, el Partido Popular en el pasado participó de ese mismo control, deseo de control del Poder Judicial. Gracias a Dios ha cambiado en el sentido que le dice Europa, como ayer mismo el comisario volvió, y los propios jueces, que son la inmensa mayoría de los jueces, el 90% de los jueces españoles desean lo que desea el comisario europeo, desean lo que desea ahora el Partido Popular, y el que se queda solo, y así hay que contarlo, es el gobierno, y se queda solo porque quiere seguir controlando el único poder que le ha plantado cara, que le ha tumbado algunas de sus medidas arbitrarias, que es Sánchez. Más, el Pollo Carvajal, ese era el jefe de la inteligencia del chavismo, amenaza con tirar de la manta, bueno, no sé yo. Sí, ayer declaró de forma voluntaria ante el juez García Castellón y señaló al juez vínculos de Podemos con el chavismo. El juez, lo destaca La Razón, le ha pedido que en un plazo breve aporte documentación que acredite esos vínculos. El exjefe de los servicios secretos de Chávez, ahora en las filas de la oposición al régimen, ya amagó con otra información sensible. Hoy recuerda El Mundo que cuando llegó a España en el año 19 prometió al juez aportar información sobre las vinculaciones de los terroristas de ETA con las FARC, y hasta el momento no ha aportado documentación en este sentido. Carvajal, eso sí, maniobra para evitar su extradición inminente a Estados Unidos, que el gobierno ya ha concedido. Allí le espera un juicio por narcotráfico y crimen organizado. Hoy cuenta ABC que el Tribunal Supremo ha rechazado frenar por la vía de urgencia su entrega a las autoridades de ese país. Bueno, ¿esto creéis que este tenga algo para enseñar o es la solución para que no lo echen fuera? Yo creo que es la segunda. Me parece que hará todo lo posible por seguir en España y que no le extraditen a Estados Unidos. Y si para eso tiene que cantar La Traviata, pues la canta. Sí, pero tendrá que enseñar papeles, no solo cantar. Bueno, ya. Pero aquí ya sabes lo que duran las causas judiciales. O sea, que efectivamente, pero sí, realmente me parece que su principal prioridad es no ser extraditado. Ya. Yo no sé si tiene papeles, si se puede contar algo que afecte a la composición actual del gobierno de España, pero desde luego creo que ni siquiera lo que pueda contar en determinado votante, digamos a la izquierda de la izquierda de la izquierda de gobierno, puede causar motivos de rechazo, sino más bien de orgullo. A mí lo que me parece es suficientemente conocida la vinculación entre el chavismo y Podemos en su fundación, y eso no ha disuadido a Podemos, ni siquiera en sus momentos de mayor gloria electoral, de ir a votarle. Es decir, que hay una cierta, hay un no sé qué porcentaje, o hay un millón de españoles, pues que les parece bien, básicamente, el chavismo. O sea, que no creo que esto se vaya a hacer saltar por los aires ninguna, no producir mucho escándalo, vamos. Ay, hombre, mira, me dicen que ha fallecido el hermano Florentino Hidalgo Cueva, a los casi 90 años de edad, hermano marista. Este nos enseñó, nos desasnó a una buena cantidad de individuos gracias a su conocimiento de la matemática, la física, la química. Era un portento. Siendo lo que son la física, la química, la matemática, que, bueno, normalmente el que está en edad de estudiarlo no le tiene demasiado cariño a eso. Este hombre lo hizo apasionante y tenía una gran personalidad, Y tuve el gusto de hablar con él hace relativamente poco. Descanse en paz, Florentino Hidalgo. Bueno, vamos a ver. Nuevos ejemplos hoy de los periódicos en el despropósito de la Ley de Memoria Democrática. Sí, lo cuenta hoy La Razón. Esa Ley de Memoria Democrática, pendiente de su aprobación en el Congreso, presenta fisuras dentro del propio gobierno. En el portal de transparencia ha tenido el gobierno que reconocer que en la elaboración del proyecto que abanderaba la ex vicepresidenta Carmen Calvo se aportó un informe del Ministerio de Interior en el que se cuestionaban aspectos fundamentales de esa ley. Lo primero, que el gobierno no tiene competencias para ilegalizar ninguna asociación, como tiene intención de hacer con la Fundación Francisco Franco. Eso es solo competencia de los jueces y tribunales. También en ese informe se cuestionan otros aspectos de la ley. Por ejemplo, que no es necesario declarar de nuevo la ilegalidad de las sentencias del franquismo, que eso ya lo contemplaba la ley de memoria histórica de Zapatero. Hoy, por cierto, destacan los periódicos que comienzan los trabajos de exhumación de los restos de 77 personas en el Valle de los Caídos. Bueno, del bodrios jurídicos como esta ley de memoria democrática no van a aportar nada bueno o nada, necesariamente nada interesante. Pero, y esto además lo denunciaba ayer en una entrevista a Nicolás Redondo, ¿no? La obsesión de la izquierda por mirar al pasado más que al futuro, que no se detiene. Bustos. Esta obsesión de naftalina ideológica o de una especie de nostalgia que en su momento quizá pudo funcionar a la izquierda para amalgamar a todo, bueno, al Frankenstein básicamente, o sea, tú ibas al Congreso de los Diputados en, no sé, 2018 y lo que se escuchaba todavía es a muchos diputados hablar de Franco las 24 horas del día y se hablaba de Franco en un parlamento de 2018, se hablaba de Franco. Bueno, bien, pues esto podía servir para que PNV, Esquerra, Bildu, Podemos, tal, pues se entretuvieran y digamos que cohesionaran a una coalición por lo demás muy variopinta. Esto está perdiendo eficacia electoral y eficacia parlamentaria, me temo. Otra cosa es que Félix Bolaños, lo que digamos que su gran mérito en la historia reciente y yo creo que general de su ejecutoria política fue sacar el cadáver de Franco de Cuelgamuros, y pues Sánchez quedó muy contento con aquello y bueno, pues le ha enaltecido, pero me parece que esto ya no mueve como se vio el 4M en Madrid. No solo, bueno, mueve a carcajada más que, o sea, es un meme lo de Franco, no sé. Más allá de luego de que sirva a que los historiadores de guardia del partido pues reciban una subvención, pero vamos, yo creo que aparte de un atropello y una amenaza a la libertad de expresión y de pensamiento, esto no creo que sea ni funcional parlamentariamente ni electoralmente ya. Yo, para mí, esta ley es la versión española más depurada de esto que se llama la cultura de la cancelación. Tú lo comentabas hace unos días, ¿te acuerdas esto de quemar los libros de Tintín en Canadá? Lo que está pasando en las universidades americanas. Pues esta ley es el mismo espíritu, es una supuesta causa justa en virtud de la cual atropellamos todos los principios democráticos, la libertad de expresión, como decía Jorge, la libertad de reunión y demás. O sea, ese es el problema, entre otros, que tiene la ley. Efectivamente, bueno, pues veremos a quién le mantiene movilizado la cuestión del franquismo, pero el problema gordo al final para el resto de los ciudadanos que no están preocupados ni por Franco, ni por la República, ni por lo que pasó hace 80 años, es una ley que pueda atropellar sus derechos como ciudadanos por una causa supuestamente justa como es inconstitucional, digamos. Además. Bueno, hay una información que nos llega de China. Antes nos daba una pincelada Pilar. Evergrande, Evergrande tiene más envergadura que muchos países que están dados de alta en la ONU. Y no hemos sabido nada de su existencia hasta ahí. Vamos, Pilar, ¿hay que preocuparse por esto o no? Bueno, yo creo que en un mundo globalizado nos tiene que preocupar todo, ¿no? ¿Os acordáis del Evergreen? Del sí. famoso barco que quedó sí. encallado en el canal de Suez, mira la que nos lió, ¿no? A mí me parece que China es por definición un país poco transparente. No parece ser que el gobierno chino permita que caiga esta inmobiliaria, porque esta inmobiliaria tiene accionistas que son entidades financieras en China. Las entidades financieras están participadas por el gobierno chino, por lo tanto, sería pagar dos veces. O sea, yo creo que lo intervendrán. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que en una economía que es centralizada, controlada, dirigida desde la cúpula del Partido Comunista Chino, pues nos encontramos con estos desajustes muy serios y que no hay que olvidar que China es el primer tenedor de bonos de Estados Unidos, ¿no? Y con CaixaBank, la clave económica de hoy es: se reúnen de nuevo los agentes sociales para prorrogar los ERTEs. Otra vez, para dar una solución a esos 250.000 trabajadores en ERTE y unos 200.000 autónomos que quieren trabajar y que no pueden. La situación en algunos sectores está aún lejos de normalizarse, es el caso de la hostelería, la restauración o el transporte de viajeros. Ayer mismo Iberia anunciaba que negocia un nuevo ERTE que no ha recuperado la ocupación del 2019. Carlos, sindicatos y patronal quieren que los ERTE se extiendan hasta el 31 de enero del año que viene. El gobierno ya no habla de reincorporarlos al mercado laboral, se centra ahora en lo que llama formación a los trabajadores. Creen que es muy difícil que vuelvan a trabajar en sus antiguos puestos de trabajo. Para el Ministerio, los encargados de formar a las empresas en ERTE son las propias compañías. Algunos van a cambiar de puesto de trabajo, dicen, otros tendrán que trabajar en otras empresas o sectores. 17 meses después, y esto es lo alucinante, del gran confinamiento, se ponen a pensar en la formación de los empleos más precarios. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Y Rastreator ya está aquí. Vamos, está aquí y ayudando porque... ¿Cómo está todo, eh? Sube la luz, los seguros, el teléfono, la hipoteca. Todo sube, pero tú cobras lo mismo. Por eso ahora sí o sí busca pagar menos por lo mismo con Rastreator. Escucha bien, puedes ahorrarte 1.490 euros al año en todas tus facturas utilizando Rastreator en tus seguros de coche, de salud, de moto, de hogar, en tu hipoteca, en tu tarifa de teléfono, en tu tarifa de internet. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo. Rastreator te ayuda, ¿eh? Rastreator. Hola, Once Nara, buenos días. Buenos días, aún estoy traumatizado. Veo muertos, como decía el sexto sentido. Después de ver el partido de ayer. El del Barcelona, sí. Pero oye, vamos a ver. Un equipo, oye, tiene unas individualidades el Barça que son... Igual es que de buenas que antes. No, vamos. Ni por eso. Vamos, Carlos. Sigue estando Jordi Alba, sigue estando Piqué. Es como un azucarillo, ¿no? Si Piqué ayer salió de delantero centro, pero no de delantero centro como cuando Sergio Ramos decían sube arriba y remata. No. Lo saca el entrenador Koeman, lo saca en la segunda parte de delantero centro. Si es que eso es una locura. Es que pues te digo que estoy viendo muerto como el de sexto sentido, de verdad que sí. Y menos mal que el Granada no es el del año pasado. Menos mal que el Granada no es el del año pasado. Uh-huh. Que si Koeman no, lo tiene difícil, ¿no? Hombre, lo tiene muy difícil. Koeman tiene el mismo futuro que el sastre de Tarzán. Ningún futuro. Lo que pasa es que a Koeman no lo pueden echar porque no tiene ningún duro. Vamos a ver, que todavía se le debe... perdón, se le debe el finiquito a Piqué. Digo, a Setién. Que se le debe el finiquito a Setién. Todavía. ¿Cómo van a echar este? ¿De qué le pagan? Yeah. Sí, a mí me deben una parte del piso Torrevieja que yo le vendí a la fundación del Barça. El ciervo, el cuadro. O me deben el baño y mira que el piso era chico. Todavía me deben una parte. Se lo vendí a la fundación del Barça para las antiguas glorias del Barcelona que fueran allí a pasar verano. Claro. Eso es. Tienen poca vista comercial porque me compraron eso y luego compraron un apartamento en China. Y fíjate tú, como la... A Ever grande. Pero en fin, todo Ever. Las inversiones del Barcelona. Y hoy comienza la sexta jornada con el Getafe Atlético Madrid. Ninguno de los dos está bien, ¿eh? El Levante Celta y el Atleti Rayo. Y hablaba antes de Manny Pacquiao, que se va a presentar a las elecciones presidenciales en Filipinas. Ya fue diputado, ¿no? Sí, y lo es. Date cuenta de Manny Pacquiao. Cuando Manny Pacquiao peleaba, el conflicto en Filipinas se paraba para ver los combates. Tiene una fuerza... Es el mejor boxeador que yo he visto, sinceramente. Bueno, pues Mayweather le pegó más. No, Mayweather no le pegó el más grande. Eso fue un tangazo y Mayweather no le ha pegado a nadie. A Mayweather no le han dado. Pero él no pegaba tampoco, vamos a ser realistas. Sí, bueno, pegaba muy poco, ¿eh? Pero ganó a Pacquiao. Ganó los puntos, pero... A mí me defraudó mucho Pacquiao. Aquello es que fue un tangazo importante. No. De todas formas... Pero lo ¿cómo que va a ser esa pelea entre Pacquiao y Duterte? Que es más o menos como Pacquiao el político. Sí, claro, o sea, pero yo voy a decir una cosa. No es el primer boxeador que se presenta a unas elecciones por presidente, ¿eh? Ya Vitaly Klitschko, el campeón del mundo de los pesados, lo hizo por Ucrania. No ganó. Pero bueno, se presentó. En fin, ahora, damas y caballeros, estamos ya en las noticias de las 8.